El primer día de la semana, muy de mañana, fueron al sepulcro, llevando los aromas que habían preparado. Y encontraron que la piedra había sido removida del sepulcro. Pero al entrar, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y sucedió que mientras ellas estaban desconcertadas por esto, se les presentaron dos varones con vestidos resplandecientes. Como se asustaran e inclinasen su rostro hacia el suelo, ellos les dijeron: «¿Por qué buscáis entre los muertos al que está vivo? No está aquí, sino que ha resucitado. Recordad cómo os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: «Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de pecadores y sea crucificado, y al tercer día resucite». Ellas se acordaron entonces de sus palabras y, regresando del sepulcro, anunciaron todo esto a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena, Juana y María, la de Santiago, y las otras que estaban con ellas, las que contaban estas cosas a los apóstoles. Pero estas palabras les parecieron como un delirio y no las creían. Pedro, no obstante, levantándose, corrió hacia el sepulcro, se inclinó y vio solo los lienzos. Entonces regresó a casa, admirado por lo sucedido. Ese mismo día iban dos de ellos a una aldea llamada Emaús, distante de Jerusalén 60 estadios. Conversaban entre sí sobre todos estos acontecimientos. Mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se les acercó y caminaba con ellos. Pero sus ojos estaban incapacitados para reconocerle. Y les preguntó: «¿Qué conversación lleváis entre vosotros mientras camináis?». Se detuvieron entristecidos, y uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: «¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe lo que ha ocurrido en ella estos días?». Él les dijo: «¿Qué sucedió?». Y ellos le contestaron: «Lo de Jesús Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Cómo los príncipes de los sacerdotes y los magistrados lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros, sin embargo, esperábamos que sería él quien salvaría a Israel. Mas con todo, ya es el tercer día desde que esto ha sucedido. Es verdad que algunas mujeres de las nuestras nos sobresaltaron, porque fueron muy temprano al sepulcro, y al no encontrar su cuerpo volvieron diciendo que habían visto una aparición de ángeles, los cuales dicen que él vive. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron todo como dijeron las mujeres, pero a él no le vieron». Entonces él les dijo: «Oh necios y tardos de corazón para creer todo lo que dijeron los profetas. ¿No era preciso que el Cristo padeciera estas cosas y entrara así en su gloria?». Y empezando por Moisés y todos los profetas, les interpretaba lo que hay sobre él en todas las Escrituras. Y al acercarse a la aldea a donde iban, él hizo ademán de continuar. Pero le retuvieron, diciendo: «Quédate con nosotros, porque es tarde y ya ha declinado el día». Y entró para quedarse con ellos. Estando a la mesa con ellos, tomó pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. Entonces se abrieron sus ojos y le reconocieron, pero él desapareció de su presencia. Y se dijeron uno a otro: «¿No es verdad que nuestro corazón ardía dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras?». Al instante se levantaron y regresaron a Jerusalén, y encontraron reunidos a los 11 y a los que estaban con ellos, que decían: «El Señor ha resucitado realmente y se ha aparecido a Simón». Y ellos contaron lo que había pasado en el camino y cómo le reconocieron en la fracción del pan. Mientras contaban estas cosas, él mismo se presentó en medio de ellos y les dijo: «La paz sea con vosotros». Sobresaltados y llenos de temor, creían ver un espíritu. Y les dijo: «¿Por qué os turbáis? ¿Y por qué surgen dudas en vuestros corazones? Ved mis manos y mis pies, soy yo mismo. Palpadme y ved que un espíritu no tiene carne y huesos, como veis que yo tengo». Y dicho esto, les mostró las manos y los pies. Y como ellos no acabasen de creer a causa de la alegría y admiración, les dijo: «¿Tenéis aquí algo que comer?». Ellos le ofrecieron entonces un trozo de pez asado, y tomándolo, comió delante de ellos. Y les dijo: «Estas son las cosas que os decía cuando estaba todavía con vosotros, pues es necesario que se cumpla todo lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos acerca de mí». Entonces abrió sus inteligencias para que comprendieran las Escrituras. Y les dijo: «Así está escrito que el Cristo debía padecer y resucitar de entre los muertos al tercer día. Y en su nombre había de predicarse la penitencia para la remisión de los pecados a todas las gentes, comenzando desde Jerusalén. Vosotros sois testigos de estas cosas, y sabed que voy a enviar sobre vosotros la promesa de mi Padre. Vosotros, por tanto, quedaos en la ciudad hasta que seáis revestidos con la fuerza de lo alto». Los llevó luego hasta cerca de Betania, y levantando sus manos los bendijo. Y mientras los bendecía, se alejó de ellos, y se iba elevando al cielo. Y ellos le adoraron y regresaron a Jerusalén llenos de inmensa alegría, y estaban de continuo en el templo, bendiciendo a Dios.